Señora, usted tiene lo que ando buscando y no me va a creer. La gente me dice que estoy delirando y que voy a enloquecer. Esta presión, señora, a mí me está matando y ya no sé qué hacer. Por eso le digo, vamos a mi cuarto a perrear hasta amanecer. Y entonces le vamos al placer, perreando hasta el amanecer. Conmigo se va a sentir mujer, perreando hasta el amanecer. Y esta presión, señora, me está matando, ya no sé qué hacer. Por eso le digo, vamos a mi cuarto, perreando hasta el amanecer. Estoy enamorado y su figura me tiene alocao. Cuando mueve su cintura de lado a lado, tiene melao. Venga y quédese a mi lado, que me tiene aquí llorando como un niño acongojao. Cuando la veo, como siento deseo de regalarle un ramo de flor y darle un paseo. Sin palabreo, sin titubeo, nacimos para estar juntos, es lo que yo creo. Estoy enamorado, obsesionado. Hace rato que estoy loco por darle un bocao. Te tienen melao, me tienen endulzao. Con un beso suyo le vamos a dar placer, perreando hasta el amanecer. Conmigo se va a sentir mujer, perreando hasta el amanecer. Y esa presión, señora, me está matando, ya no sé qué hacer. Por eso le digo, vamos a mi cuarto, perreando hasta el amanecer. Señor, usted es mi life y yo le daría lo que no hay. Que si desapareciera mi vida se cae. No tengo un time pa' pensar en otra chica. Estoy más loco que un chardito cuando veo una white. No cojas lucha, ya saque pasaje a un lugar donde tú formes parte del paisaje, donde te pueda vacilar y nadie hable con aguaje. Ya que estamos solos, usted no se me raje. Señora, no se me faje, no quiero que se me raje. Mueve duro ese cuerpo, un ritmo rico y salvaje. Si no aguanta la presión, pídame que la relaje, porque usted está perreando junto con la nueva imagen. Oiga, señora, usted es el agua que calma mi seno. No puedo controlarme si una noche no la saco a ver. Usted es la rosa que en mi jardín quiero tener, para regarle besos desde la tarde hasta el amanecer. Con calma, con mi voz de dudarte, sin pausa, con mi flow azotarte. Porque ya estamos enredados, motivados, alocados. Dale, siéntete que estoy preparado. Dale, chica, no te me pare, no quiero que resbale. No pare la cadera hasta que yo diga dale. En uno de los metales y verá que rico sale. Porque quiero estar contigo hasta que el mundo se acabe. Placer, perreando hasta el amanecer. Conmigo se va a sentir mujer, perreando hasta el amanecer. Y esa presión, señora, me está matando. Ya no sé qué hacer. Por eso le digo, vamos a mi cuarto, perreando hasta el amanecer.